Que Dios los bendiga, mis queridísimos amigos, hijos de Dios, hijos de la Virgen Santísima. Vamos adelante en este camino que es como una aventura. En cada parábola uno dice, a ver, ¿qué me querrá decir el Señor? Y como les decía en las primeras, cada uno encuentra lo que necesita. El niñito de 5 años, el abuelito de 60, el hombre, el joven, cada uno encuentra en la misma parábola una riqueza diversa. Y sí, porque las ha pensado el mismo Dios, ¿no? Vamos ahora a San Lucas, capítulo 14, versículo 25. Mucha gente seguía a Jesús, y él se volvió y dijo, si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su propia cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? De otra manera, si pone los cimientos y después no puede terminarla, todos los que lo vean comenzarán a burlarse de él y dirán, este hombre empezó a construir, pero no pudo terminar. O si algún rey que tiene que ir a la guerra contra otro rey, ¿acaso no se sienta primero a calcular si con 10.000 soldados puede hacer frente a quien va a atacarlo con 20.000? Y si no puede hacerle frente, cuando el otro rey está todavía lejos, le mandará mensajeros a pedir la paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no deje todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Qué profundidad, qué radicalidad y qué crudeza, ¿no? Qué crudeza. Cristo es un padre muy amoroso, pero es un padre que ama de verdad. No nos miente, no es como esos padres buenudos, no buenos, sino buenudos, por así decir, que aman a sus hijos, pero no lo aman verdaderamente, sino que se aman a sí mismo a través de los hijos. ¿Y cómo es eso? Me dirán ustedes. Claro, porque al momento de castigar al hijo, al momento de corregirlo, al momento de dejarlo llorando por su bien, al momento de decirle la verdad, y prefieren no hacerlo sufrir, y le ocultan la verdad, y no lo retan, y no le exigen. Y claro, no quiere sufrir ese papá. Pero cuando ese hijo sea grande, se estrellará contra la muralla de la vida y dirá, ¿por qué papá me mentiste? ¿Por qué no me preparaste para la vida? ¿Por qué no me dijiste las consecuencias de lo que es y significa la vida? Como nuestro buen Jesús es de verdad buen padre, no nos miente, no nos miente. Hoy entra de lleno diciendo, si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, más que a su madre, más que a su esposa, más que a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Es increíble esto. Es un amor total. Cristo pide todo, no te pide parte. Por eso no amamos a Dios hasta que no lo amamos con todo el corazón, con toda el alma, con toda la fuerza, con toda la inteligencia. Esto es increíble y nos sacude como un vendaval, como un ciclón, las raíces del alma. ¿Cómo es esto? Dios nos pide todo, más que lo amemos más que a nuestra mamá, más que a nuestros hijos que son carne de nuestra carne, más que a nosotros mismos que preferimos cortar un dedo, un brazo, pero seguir vivos. ¿Por qué será? ¿Por qué será que Cristo pide un amor tan fuerte, tan terrible? ¿Y por qué así es? Porque esa es la verdad de las cosas. Porque Dios es Dios. Porque Él nos creó. Y porque Él nos amó. Y porque de Él viene todo. Y hacia Él debe ir todo. Pero Padre, ¿no habrá en esto un sutil egoísmo de Dios, como diciendo, Él se pone por encima de todo? Mira, Dios está por encima de todo. Pero te voy a enseñar algo que quizás se te escape. Mira, Dios pide este amor total, porque si no llegamos a tener este amor total, nos autodestruimos. nos aniquilamos. Quien no ama a Dios más que a sí mismo, no ha descubierto la felicidad, porque la felicidad nuestra es Dios, es Dios. Quizá es difícil entender esto, pero hay que pedirle al Espíritu Santo esta luz para entender lo que entendieron los santos. Los santos, y sobre todo los mártires, los que murieron por Cristo, murieron pero sin dudarlo. Mil vidas daría por Cristo, decía Santa Teresa, y la daría gozosamente, porque la vida nuestra es Dios. El pecado original nos enturbió los ojos, el alma nuestra ha quedado doblada, ha quedado vuelta hacia sí misma, ha quedado tarada, hemos quedado después del pecado original mal. Lo que antes del pecado original nos hubiera sido tan natural y tan sencillo y tan simple como respirar. ¿A nadie hay que explicarle que tiene que respirar? ¿A nadie hay que explicarle que tiene que comer? Bueno, eso tan simple hubiese sido amar a Dios. Los santos, como ya llegaron a la cumbre del amor, se dan cuenta que esto que nos pide Dios en realidad no es difícil, es lo más dulce, es lo más tierno, es el aire de nuestros pulmones, es la sangre de nuestra alma, es la vida de nuestra vida. Por eso qué bien la parábola de Cristo. El que no toma su propia cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Y pon este ejemplo, si alguno de ustedes se larga a construir una torre, no se sienta a calcular los gastos, porque después en el pueblo le van a decir, mira qué ridículo aquel, lo van a señalar con los ojos, le van a levantar los hombros, comenzó a construir, no terminó. Si tú empiezas a construir el edificio de ser católico, de ser cristiano, de amar a Cristo, de ser feliz, calcula los gastos. Los gastos significa que yo a Dios no lo cambio por nada ni por nadie. Y entonces llegarás a terminar la torre, esta construcción magnífica que es la santidad, que es como un palacio, como una torre de oro, de plata, de piedras preciosas. Los santos la terminaron. Pero esto hay que saberlo claro. Quizás por construir esta torre llegues a recibir desprecios, a no conseguir trabajo, a recibir burlas y hasta inclusive encontrar la muerte. Quizás por seguir a Cristo recibas mil tentaciones del demonio, quizás recibas mil vituperios, mil dificultades, quizás recibas enfermedades, quizás recibas pobreza, quizás recibas mil cosas, quizás recibamos. Pero yo quiero terminar la torre. Yo quiero llegar al amor perfecto. Yo quiero que Dios sea la vida de mi vida. Entonces las cosas están bien claras, bien claras. Y este rey que salió en guerra, porque la vida cristiana es una guerra, tenía que tener claro que en esta guerra nos jugamos el todo por el todo. Y por eso el Señor termina la parábola. Así pues, cualquiera de ustedes que no deje todo lo que tiene no puede ser mi discípulo. Él, nuestro rey, nuestro capitán, lo dejó todo. Dejó el cielo para venir a la tierra. Dejó la vida para morir en la cruz. Dejó su carne y su sangre en la Eucaristía para ser nuestro alimento. Dejó su madre para que sea nuestra madre. Él, que lo dejó todo, no tiene derecho a pedirlo todo. Ave María Purísima, sin pecado concebida.